Tamaño de la educación privada K9 en México. México está viviendo uno de los momentos más importantes en su historia. Con la serie de reformas que se han logrado pasar en los últimos 18 meses, estamos ante una oportunidad única para ser el país líder de América Latina. Sin embargo, este reto solo lo podremos lograr si nos enfocamos en educar a la siguiente generación de mexicanos, aquellos niños y niñas que hoy se encuentran en kinder, primaria y secundaria, segmento conocido como K9, Kindergarten through 9th grade. Actualmente, en México hay poco más de 225.000 escuelas que ofrecen educación al segmento K9. De estas escuelas, casi el 90% públicas y poco más de 27.000 escuelas son privadas, teniéndose 15.000 kinders, 8.000 primarias y 4.000 secundarias. En cuanto al número de alumnos, la distribución es similar del segmento. El país tiene poco más de 25 millones de niños y niñas que cursan algún grado en el segmento K9, de los cuales aproximadamente 2.3 millones asisten a escuelas privadas. Aunado al gran esfuerzo que hace el gobierno federal por educar a los más de 23 millones de estudiantes del sector público, también es importante reconocer el esfuerzo que hace la iniciativa privada para educar a la futura generación de mexicanos. En ese contexto, se tienen varios actores, entre los cuales destacan 1. Maestros, parte del equipo docente de una escuela. 2. Dueños y directores de escuelas, emprendedores y líderes de las instituciones educativas privadas del país, que arriesgan capital y tiempo para enfocarse en el desarrollo no solo de los estudiantes, sino de su equipo docente. Y 3. Editoriales y proveedores de material educativo, compañías que se enfocan en desarrollar e implementar material educativo para diferentes edades, materias, habilidades que impactan directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Es por eso que en la industria de la educación, los fondos de capital privado invierten en los diferentes actores que tienen estrategias, visiones y productos de largo plazo que impactan directamente en el desarrollo de los estudiantes. En el caso de Discovery Americas, hemos tenido la oportunidad de participar en AMCO, una compañía que desarrolló una metodología para la enseñanza del inglés y español a través de sus diferentes materias para las edades correspondientes de los estudiantes K9. Creemos firmemente que este tipo de inversiones no solo ayudarían a las futuras generaciones en tener un mejor nivel educativo y desarrollo profesional, sino también a mejorar el desarrollo del país. Estamos convencidos del rol y responsabilidad que tiene la iniciativa privada en apoyar en el desarrollo de esta generación, la llamada generación del futuro.